Las principales estaciones de radio en México le reportan su programación las 24 horas a Monitor Latino. Ellos están constantemente sacando las estadísticas de cuáles son las canciones más pedidas y las más tocadas por estas estaciones de radio. Y ese conglomerado de éxitos lo presentamos aquí, en el Top 20 de Monitor Latino, con Omar Dávila. Existe también una versión grupera que se llama El Conteo en 20, que hace Juan Enrique Varela, también de Monitor Latino, al cual le mandamos un gran saludo y los invitamos a que lo escuchen. Si lo que te gusta también es la música grupera, bueno, pues escucha esta misma versión de programa, pero en grupero, que se llama Conteo 20, en selectas estaciones en el país. 14. Vámonos con el lugar número 14. Esto es de Patti Cantú y se llama Afortunadamente No Eres Tú. Soy Omar Dávila. Top 20, Monitor Latino. En Top 20 de Monitor Latino. Esta semana tenemos en la mira a Anahí con Alérgico, debutando en iTunes en primer lugar de bajadas, y de compras. Aguas con Anahí. Me hiere el ruido de los automóviles. Perdí mi oxígeno y mi voluntad. Mientras avanza el dolor, un kilómetro más, yo me quedo y tú te vas. En esta noche de estrellas inmóviles, tu corazón es alérgico a mí. No la tenía. Congelador y no saldré jamás. Ya no curaré

Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor. Mi niña bonita. Aquí hay amor. Mi niña bonita. Aquí hay amor, amor. Aquí hay amor, amor. Aquí hay, ay, ay, ay, ay, amor. Desde este momento no podrás sacar esta canción de tu cabeza. Chino y Nacho. Mi niña bonita. Richie Peña. Tú y únicamente tú. Mi niña bonita. Magna. Esto es un hit mundial. Manate. Ahí acabamos de escuchar a Chino y Nacho, que por cierto ya traen un nuevo sencillo que presentarán dentro de Ponco, o lo tendremos en la mira en próximas semanas aquí en el Top 20 de Monitor Latino. Sígueme en Twitter, arroba Omar Dávila, y ahí platico de música, de mis intereses y algo personal todos los días. Todos los días por lo menos he hecho un Twitter, uno chiquitito, y a veces he hecho muchos.